Según informaciones, el día 8, los delegados de 6 entidades cívicas y sociales surcoreanas contra la ubicación del SAT convocaron una reunión de medidas emergentes en que protestaron a las autoridades que pretendían medir la onda electrónica y algarabías y decidieron detenerlo. El Comité de Lucha de Songju, el de Medidas de Pobladores de Gimcheon contra el SAT y otros, exigieron el día 10 en la rueda de prensa al gobierno cesar de inmediato la evaluación de influencia sobre el ambiente para emplazar ese artefacto. Rendidas ante la fuerte protesta de dichas entidades y pobladores, ese día las autoridades títeres tenían que cancelar su plan de medir de modo abierto las ondas electrónicas y algarabías del SAT.